tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada de nuestro noticiario Zona Cultura. El informativo que hoy les vamos a ofrecer es el 206, que contendrá información cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también de todo el país. Gracias a todos por conectarse en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 Cultura FM y 940 AM. Actualmente, quien regenta la Casa de la Cultura es el licenciado Camilo Restrepo Guzmán. Así que, mis amigos, gracias una vez más por acompañarnos y les recordamos que a partir de las 7:30 usted puede marcar al 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural. 7:30 hasta las 8 de la mañana, el micrófono es de usted. Así que todos están convocados para que puedan llamar y a su vez hacer la invitación a nuestra audiencia para que sean parte de esos eventos que los vienen programando. Esta semana es bastante corta. Laboramos hasta el día miércoles. A partir del día jueves hay vacaciones para todos, así que usted ya debe ir planificando qué es lo que va a hacer durante estos días. Mientras tanto, nosotros le invitamos a que siga conectado con este informativo Zona Cultura. 7:02, les recordamos que ya inició el pico y placa y esto corresponde para los dígitos 1 y 2. No ingrese al perímetro urbano. Continuamos. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos al informativo Zona Cultura. Estamos ya gustosos de acompañarles en este cierre del mes de octubre y también inicios del mes de noviembre. Siempre listos y preparados para presentarles toda la información artística y cultural en 120 minutos de información a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 FM y 940 AM. En cuanto a tránsito se refiere, debemos indicarles que los contraflujos ya están habilitados en la capital de los ecuatorianos, contraflujos habituales para las personas que vienen por el lado occidente. En el sentido sur-norte está priorizado ese sentido desde la avenida Mariscal Sucre en el sector de los túneles hasta el sector de Miraflores. Las personas que vienen por los valles, el Valle de los Chillos, por la autopista General Rumiñahui hasta el Trébol, de ahí cogemos la avenida Velasco Ibarra hasta el Coliseo General Rumiñahui. Lo propio en el centro histórico con la avenida La Calle Venezuela, esta atraviesa en el sentido sur-norte y también para las personas que vienen por Cumbayá o Tumbaco, por la avenida Interoceánica, al túnel Guayasamín, su llegada hasta Quito, ese del contraflujo que está priorizado en este momento, el ingreso a la ciudad. Tenemos, como ya lo señalábamos, tenemos el pico y placa para los vehículos 1 y 2, y efectivamente esta es una semana corta. Desde el jueves estamos ya en feriado, así que durante el transcurso de esta semana estaremos compartiendo con ustedes variada información sobre destinos turísticos a los cuales usted puede dirigirse esta semana. También actividades culturales que se desarrollan en torno al Día de los Muertos aquí en nuestro país, como también la independencia de Cuenca. Bueno, y de inmediato nos vamos para conocer lo que hay en la página de ECU911 Quito, en su página del Twitter, pero antes les contamos que Quito amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 6, parcialmente nublado y probabilidades de lluvia en un 20%. Y hace 43 minutos se publica que las vías de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas y a esta hora no presentan ningún inconveniente para que todas las personas que en este momento están ya transitando para salir hacia el norte o hacia el sur del país o están ya por salir, revise su vehículo, por favor. Recuerde que usted ya tiene que también utilizar el cinturón de seguridad en los asientos posteriores. Evite que tenga usted también sanciones y las citaciones por no hacer caso a esta disposición. Por favor, eso les informamos a todos para que en el momento de salir pida a todas las personas que utilicen el cinturón de seguridad. 7:05 y enseguida nos vamos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Los pueblos amazónicos y la Casa de la Cultura Ecuatoriana lamentan la pérdida de Miguel Tancamas, líder shuar. El Ministerio del Ambiente realizó el Chacu de la Vicuña. Una muestra fotográfica del peruano Martín Chambi conmemora los 10 años de paz entre Ecuador y Perú. Quito se alista para recibir a la Feria del Libro y la Lectura Quito 2018. Con jornadas de prevención del embarazo en niñas y adolescentes, el Ministerio de Educación busca garantizar la escolaridad completa en el país. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Zonal 4, participa en la tercera jornada de investigación emergente en conservación y restauración del patrimonio en España. Roberto Guerra comenta sobre el tercer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural. La Casa de la Cultura celebra los 20 años de Ibermedia con cine. Día del Patrimonio Audiovisual se celebró en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con gran éxito se clausuró el pasado viernes el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Libro El Signo sobre el trabajo del maestro Estuardo Maldonado ya se presentó en la Casa de la Cultura. Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo presentó el Festival de Cine Kunturñawi. Y el 8º Festival de Danzas Bolivianas se desarrolló con gran éxito aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siete de la mañana con siete minutos, y a partir de las 8:00 a.m, en nuestro segmento de opinión y entrevista, esperamos la visita de Roberto Canseco, de la Embajada de México, para hablar acerca de la ofrenda de muertos que este 30 de octubre lleva a cabo esta embajada y el Fondo de Cultura Económica. También estaremos hablando sobre el concurso internacional Ecuador Póster Bienal. Este es un evento enfocado en valores culturales, sociales, académicos y profesionales. Para conocer sobre esta propuesta, hoy contaremos con la presencia de David Jiménez, joven diseñador guayaquileño, quien mostrará su colección, además de ser uno de los conferencistas en este importante bienal que se desarrollará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7:08, tiempo ya de irnos con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes de irnos con la información, es importante recordar los hechos importantes que vale la pena mantenerlos presentes en este día. Un trastorno de circulación cerebral es lo que padecen aquellos que sufren un ictus, también conocido como accidente cerebrovascular, embolia o trombosis. Este lunes 29 de octubre se celebra a nivel mundial el ictus, impulsado por la Organización Mundial del Ictus. Esta fecha se ha instaurado mundialmente con el objetivo de fomentar la concienciación para la prevención y el tratamiento del ictus, debido a que es una de las principales causas de muerte más frecuentes en mujeres y también en hombres. A pesar de la frecuencia de esta patología, sus síntomas de alarma son desconocidos por la mayor parte de la población, y algunos de ellos son ponga mucha atención a esto. La pérdida de la fuerza de la cara, la alteración repentina de la sensibilidad de la cara, brazo o pierna de una parte del cuerpo, pérdida de la visión en uno o dos ojos, dificultad repentina para hablar o comprender mensajes y un dolor de cabeza súbito y también desmesurado. El ictus requiere actuar rápido y los expertos insisten en que ante alguno de los mencionados síntomas es vital que el paciente acuda de inmediato al hospital, ya que algunos de los tratamientos solamente se pueden administrar durante las 4 o 5 primeras horas. Así que a ponerle mucha atención, hoy es el Día Internacional del Ictus, de los accidentes cerebrovasculares, embolia o trombosis. Les hemos detallado algunos de estos síntomas para que usted también pueda tener muy en cuenta con usted, con los seres queridos, para que pueda de esta forma prevenir los daños catastróficos de esta enfermedad, de los accidentes cerebrovasculares. Así que con estas novedades que nos acaba de mencionar Darío, es importante que usted pueda prevenir y realizar un tratamiento oportuno si usted tiene algunas de estas características que les acabamos de mencionar en este instante. En el país. El dolor recorre la Amazonía ecuatoriana tras el lamentable fallecimiento de Miguel Tancamas, líder indígena Shuar, quien levantó varias organizaciones sociales en defensa de su pueblo. Esto es una inmensa satisfacción de haber cumplido un deber para mi pueblo, para mi patria. Miguel Tancamas fue fundador de la Federación Shuar en 1964. Juntos formamos la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza en 1969 y posteriormente la Regional Amazónica de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, institución de la cual fue su primer presidente. A Miguel le caracterizó su firmeza de principios en defensa de su pueblo y nacionalidad, pero también su gran inteligencia para establecer diálogos cuando estos eran necesarios, siempre para avanzar. Jamás traicionó a su pueblo, por lo que este tampoco lo abandonó. Estas son algunas de las palabras con las que Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dedicó al pueblo amazónico tras conocer el fallecimiento de Miguel Tancamas. El líder Shuar murió a sus 78 años la noche del pasado sábado 27 de octubre debido a un gran deterioro en su salud. El líder indígena se encontraba internado en una casa de salud y en condiciones muy delicadas desde hace más de 6 meses. Meses antes se mostraba vigorizante, que incluso recibió el acuerdo ministerial número DM-2018-009, que da cuenta de su gran aporte para su pueblo. En este evento participó Camilo Restrepo, quien hizo la entrega del máximo reconocimiento de la institución. Y lo que se nos ha enseñado por parte de Miguel es, primero, a respetar, segundo, a conocer, y tercero, a interactuar. Por lo tanto, él ha sido el que señaló un camino de rebeldía y de lucha de su pueblo, pero también él es el artífice de la unidad y del trabajo conjunto entre los que somos mestizos y entre los indígenas de esta parcialidad de la provincia de Morona, Santiago. Tancamas fue fundador de la Federación Interprovincial de Centro Shuar, así como de otras organizaciones de gran trascendencia, como es la Confederación de Nacionalidades Indígenas y Amazónicas Ecuatorianas y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. En las redes sociales, varias de las organizaciones que fundó y varios líderes indígenas expresaron su pesar ante esta sensible pérdida. Thank you. Tenemos ya las 7 de la mañana con 14 minutos, 7 de la mañana con 14 minutos, y en este instante compartimos información de la AMT, quienes señalan que hay un accidente de tránsito sobre la calle Gabriel García e Independencia. Obstaculiza un carril de circulación en sentido oeste. El personal operativo y de salud ya están en el lugar, así que la invitación para ustedes a conducir con precaución. Mientras tanto, nosotros la invitamos a que siga con el noticiario de Zona Cultura. 7 de la mañana y 15 minutos la hora exacta. El 26 de octubre se conmemoró el 31 aniversario de creación de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, y para celebrar este acontecimiento el Ministerio del Ambiente realizó el Chacu de la Vicuña. Estos páramos son de todos nosotros, sobre todo de las comunidades que han vivido históricamente aquí en estos espacios. Bien. Así se refirió Humberto Cholango al darse cita a las faldas del Coloso Andes, testigo del entusiasmo y la participación de 20 comunidades de Chimborazo, Tunguragua y Bolívar para celebrar el 31 aniversario de creación de la Reserva de Chimborazo y a su vez realizar el Chacu de la Vicuña con el apoyo de la Asociación de Manejadores de Vicuñas del Ecuador y la asesoría de la cooperación alemana GIS. Conozcamos qué es el Chacu. El chacu es un vocablo quechua que significa captura vicuña. Consistía en formar una cadena humana y encerrar a las vicuñas y cazarlas. Hoy en día también se usa esa técnica, pero solo para sacarles la fibra. Este evento marca un hito histórico para nuestro país, pues es resultado de un convenio suscrito en 1979 en la ciudad de Lima entre Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, el cual promulga la conservación del camélido como una alternativa de desarrollo sostenible para los pobladores andinos. Durante su participación en este encuentro, Humberto Cholango, ministro del Ambiente encargado, declaró al Chacu como un mecanismo de desarrollo local en el cual, entre el gobierno nacional y la sociedad civil, debemos fortalecer para garantizar la conservación de los recursos naturales asociados en la protección de nuestros páramos. Además, agradeció y reconoció el trabajo comprometido de los guardaparques en la tarea de sofocar los incendios forestales en todo el país. En cada asamblea de la comuna tenemos que capacitar y hablar a nuestros hijos, a nuestra gente, a nuestros comuneros, decir, cuidado con ir a incendiar los páramos. Se nos han muerto los animales. Toda la protección que hemos hecho y lo que estamos cuidando se nos destruye. Toda la protección de 20 años. Decirle, como decía nuestro presidente de la asociación, agradecer a la Pachamama, al Taita Chimborazo, por dar la vida. Porque si no hubiera habido Taita Chimborazo, seguro que no tuviéramos agua. Y seguro que, tal vez, quién sabe, no hubiéramos estado viviendo en estas tierras maravillosas que estamos ahora. Olmedo Cayambe, presidente de la Asociación de Manejadores de Vicuña, manifestó que esta actividad es una fiesta organizada por las comunidades con el objetivo de conservar la naturaleza, la fauna y la flora. Indicó asimismo que esta iniciativa ha permitido agrupar a 816 socios de las tres provincias. Hemos pasado más de 30 años cuidándolas y protegiéndolas y ahora es la oportunidad de aprovechar sus recursos, puntualizó. Por su parte, Karina Bon, coordinadora del programa Pro Cambio, felicitó a quienes han hecho posible este proyecto y destacó el apoyo de la cooperación alemana en el proceso de gestión sostenible de la vicuña. En los últimos años existe una creciente atención a los aspectos sociales y ambientales relacionados con los páramos, a la identificación de las diferentes presiones que soportan, al análisis de investigación sobre su fragilidad y a su capacidad de adaptación como ecosistema. Conforme al último censo poblacional, la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo cuenta con 6.743 vicuñas. Para este encuentro, los comuneros recibieron por casi 3 meses de capacitación la relación al cuidado y al tratamiento de la vicuña para conocer su ecología, comportamiento y naturaleza en la zona. Fotografías originales de Martín Chambi conmemoran en Quito los 20 años de la firma de paz entre Ecuador y Perú. Las imágenes acercan a los dos pueblos por medio de un puente reflexivo sobre la historia, la cultura y geografía de ambos países. La exposición, bueno, se enmarca dentro de esta, de las conmemoraciones de los 20 años de la firma de la paz. Entonces, de alguna manera sí materializa estos lazos de amistad, esta nueva era que estamos viviendo de relacionarnos con un país con el que ha habido muchísimos conflictos. Entonces, ver un poco cómo existen vínculos atemporales, más allá de los geográficos, somos países andinos y que lo que habla Chambi, lo que Chambi dice del Perú también lo dice de nosotros. Esta es la apreciación de Lisa Ullauri, coordinadora educativa del Museo de la Casa del Alabado, espacio en el cual se desarrolla esta exposición denominada La Cosmovisión Andina en las fotografías del peruano Martín Chambi, que desde el pasado viernes están presentes en el Museo del Alabado y que precisamente se realizan por los 20 años de la firma de paz entre Ecuador y Perú. Martín Chambi nació en 1891 en una familia quechua que vivía de los trabajos agrícolas y mineros en Coaza, un pueblo en el suroeste peruano. A los 17 años emigró a Arequipa, donde trabajó con el reconocido fotógrafo Max Vargas, para en 1920 abrir su estudio fotográfico en el Cusco. Ullauri señala que las imágenes son de libre interpretación con lecturas y entradas infinitas. Y lo que plantea en esta exposición es mostrar aquello que el mismo artista quería mostrar, es decir, todas las tensiones culturales, sociales de la época. Al mismo tiempo, esta exposición pretende repensar conceptos que de alguna manera suelen estar ya como establecidos, pero él los cuestiona, los revisa como mestizaje, identidad, porque él muestra de alguna manera toda estas confrontaciones, estos contrastes a partir de la belleza, pero sí, entonces, y una tercera entrada de las tantas que hay es justamente esta sensibilidad del artista, esta empatía con las personas o con los espacios que él retrata. La muestra tiene 100 fotografías tomadas entre 1920 y 1930 y están divididas en tres ejes temáticos. El primero está conformado por cartas postales, el segundo presenta retratos de la élite cusqueña e indígenas y en tercer orden paisajes arqueológicos a partir de templos sagrados en donde se muestran el esplendor de los monumentos en contraste a la miseria de los pueblos autóctonos en ese entonces. Como parte de esta exposición se prevé el desarrollo de varios talleres de fotografía para niños y técnicas de fotografías sin cámaras. Sus horarios y requisitos están aún por definirse. La muestra estará abierta hasta el 13 de enero del 2019 en Casa Museo Alabado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, exceptuando los días miércoles. El ingreso del público general es de $6 y preferencial $2. Están ubicados a 20 metros al sur de la Iglesia San Francisco. Y cambiamos de tema cuando son las 7 de la mañana y 24 minutos. Pasamos del tema arqueológico, histórico, fotográfico, a hablar del libro y la lectura. Y es que la 11ª edición de la Feria Internacional del Libro y la Lectura Quito 2018 se realizará en el nuevo y moderno recinto ferial, el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, del 9 al 18 de noviembre. Nuevo escenario para la feria que concita la atención de todos los públicos que buscan su ADN en los libros y la palabra. Más de 200 actividades serán parte de la agenda cultural de la feria, entre las que se destaca la presencia de más de 80 escritores nacionales e internacionales. La Feria Internacional del Libro y la Lectura Quito 2018 se honrará con la presencia de las letras diversas de México, con la presencia de la extraordinaria historia cultural del país azteca y Esmeraldas como provincia invitada de honor. Además, tras el éxito del año pasado, el pabellón infantil contará con 300 metros cuadrados y agenda propia. La emblemática Noche del Libro será el jueves 15 con precios especiales y sorpresas para los amantes de la lectura. La 11ª Feria Internacional del Libro y la Lectura Quito 2018 será una oportunidad única e imperdible para los lectores y todo el público que disfrutará de la fiesta de las letras y la palabra. Contamos con el arquitecto Osvaldo Almeida, quien nos da a conocer la expectativa de esta feria. Con esta Feria del Libro 2018 vamos a tener 54 expositores, tenemos a Esmeraldas como la provincia invitada de honor, vamos a tener un pabellón infantil, vamos a tener una sección que va a tener mucha tecnología también para los niños, para los jóvenes. Los ejes transversales de la feria pues son justamente la juventud y la tecnología, así que hay muchas sorpresas que van a estar esperando a toda la audiencia. El 9 al 18 de noviembre estaremos en el Centro de Convenciones Metropolitano. Almeida dijo que las editoriales presentarán novedades, además de precios módicos. Habrá un espacio para la tecnología, áreas interactivas digitales y la ciencia ficción. Como todos los años, pues vamos a tener descuentos especiales por feria. Todos los expositores manejarán un paquete, digamos, de descuentos en función de los títulos que están exponiendo. Pero, como digo siempre, la idea es que los visitantes vayan a la feria y puedan aprovechar precios especiales de todos los libros que se van a exponer ahí. Les dejamos con la invitación para la Feria Internacional del Libro y la Lectura, que estrena nueva casa. Arrancamos el viernes 9 de noviembre y estaremos hasta el domingo 18. Esperamos tener la visita de 150.000 personas este año. El año anterior estuvimos alrededor de 120.000 visitantes en la feria. Este año, pues como digo, estamos con casa nueva, un centro de convenciones más amplio, más cómodo, más moderno. Realmente es un centro de convenciones espectacular el que tiene hoy por hoy la ciudad de Quito. De la mañana con 27 minutos y cambiamos de tema en el noticiario de Zona Cultura. El Ministerio de Educación del Ecuador, con respaldo de organismos internacionales, llevó a cabo la jornada de prevención del embarazo en niñas y adolescentes. Según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, en 2014, 49,3 de cada 100 niños nacidos vivos fueron de madres adolescentes de hasta 19 años. Mientras el informe Mujeres Ecuatorianas, dos décadas de cambio, 1995-2015, encontramos que en los últimos 10 años el incremento de partos de adolescentes de entre 10 y 14 años fue del 78%. Ese mismo indicador en adolescentes de entre 15 y 19 años se ubicó en el 11%, datos que dejan al Ecuador como el tercer país con altos índices de embarazos entre las personas de 10 y 19 años. Una de las tantas problemáticas desprendidas del embarazo adolescente es la deserción escolar. Esta realidad busca ser cambiada por el Ministerio de Educación, entidad que en los últimos días llevó a cabo las jornadas de prevención del embarazo en niñas y adolescentes. La propuesta contó con el respaldo de la Organización de Estados Iberoamericanos, el Fondo de la Población de las Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Fander Falconi, ministro de Educación, señaló los problemas del embarazo adolescente al tiempo de indicar el trabajo que se debe realizar para prevenirlo. El embarazo adolescente frena el derecho de la mujer a la educación, causando retraso o abandono en la educación básica o en el bachillerato. Las cifras de nuestro país así lo dicen. quienes se afectan indudablemente son las chicas, sus hogares, donde hay una relación absolutamente directa, y es una de las causas también del rezago estudiantil que nos afecta en los aspectos más estructurales del sistema educativo. Aquí además existe un problema de desigualdad de género. En el año 2015, 6.487 adolescentes abandonaron sus estudios por embarazo. Recordemos que la mayoría de jóvenes provienen de los grupos de ingresos que son más vulnerables o más pobres. Por lo tanto, queremos actividades de prevención, información, sanción, restitución de derechos cuando es necesario y un adecuado acompañamiento por parte del sector educativo y un adecuado conocimiento de todos quienes tenemos la tarea de intervenir en esta problemática social del país. Datos de este ministerio señalan que en Ecuador cada día 142 adolescentes de entre 15 y 19 años son madres. Esta situación representa un factor de riesgo en la salud para ellas y sus hijos y se convierte en una causa frecuente de rezago escolar. La jornada de prevención de embarazo adolescente contó con la participación de más de 50 expositores nacionales e internacionales, quienes compartieron su conocimiento en 4 ponencias magistrales y 11 mesas de diálogo. En estos espacios pudieron identificar buenas prácticas y propuestas de prevención junto con miembros de la comunidad educativa, funcionarios de diversas carteras del Estado, académicos, investigadores y representantes de la sociedad civil comprometidos con la protección de derechos de la niñez y la adolescencia. Ya a las 7 de la mañana con 31 minutos, 7:31, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde que a partir de este instante hasta las 8 de la mañana, usted puede marcar al 2220-966 y compartir con nosotros la información. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Estoy escuchando Los Cuadernos de la Tierra. Y a propósito de esto, haré una invitación. ¿Una invitación? Del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí. Escucha, todos los estudiantes están invitados a las funciones didácticas y puesta en escena de Los Cuadernos de la Tierra, el gran poema de Jorge Enrique Adum. Pues sí, la historia del Ecuador será contada en el escenario a través del teatro. Yo me apunto. Martes, 30 de octubre, 5 de noviembre y 17 y 18 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 10 de la mañana. Y esa vez, no hubo entre mis dedos más olor a sangre que el de la sal y la lujuria. Y trajimos para el Inca nativas piernas niñas, hasta anoche salpicadas solamente de orina y de presagios, y de presagios. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Traversari. Revista de investigación sonora y musicológica ecuatoriana. En sus 92 páginas le trae los más variados artículos. Etnomusicología ecuatoriana en el posmodernismo. Conozca cómo el piano y la pianola eran utilizados para el baile de salón del siglo XIX y XX. Si usted no conoció las obras de Carlos Amable Ortiz, allí están manuscritos, un paso de música de salón al modernismo local. La danza de los matrimonios y los guagua velorios, de las comunidades quichuas de Cotacachi, una representación de la danza en los ritos de paso efímero.

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural participó en este evento académico con la presencia incidencias del terremoto de 2016 en Ecuador en el patrimonio arquitectónico de la provincia de Manabí, elaborada por los especialistas de la Zonal 4, Manuel Barcia, Natasha Macías y Andrea Rivera, grupo de profesionales que trabajaron durante el levantamiento de información, diagnóstico y propuestas de recuperación del patrimonio edificado en Manabí. Además, presentaron las acciones emprendidas desde el ámbito institucional del Ecuador en cuanto a la valoración, protección y recuperación del patrimonio arquitectónico posterior al movimiento telúrico del 16 de abril de 2016. También dieron a conocer que las técnicas constructivas que se emplearon hace más de 100 años en la arquitectura tradicional manabita, con la utilización de la madera, caña y esquinche, permitió que las edificaciones no colapsen debido a la naturaleza de estos materiales propios de la zona. Resistieron de mejor manera en comparación con otros sistemas constructivos. El trabajo investigativo presentado por el Instituto Nacional de Patrimonio formará parte del libro de actas de la tercera jornada de investigación emergente en conservación y restauración del patrimonio. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. En la casa. Vamos ya con las actividades artísticas y culturales que se desarrollan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por octavo año, la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia convocó a gestores culturales y a más de 300 artistas en escena para ofrecer el Festival de Danzas Bolivianas en Ecuador, conocido por sus siglas como FESDABEC, evento que se desarrolló el pasado viernes. Norberto Fuertes participó en este espectáculo y nos ofrece el siguiente reporte. ¡A bailar, moreno! Se importaron desde Bolivia faldas, mantos, chalecos, cascabeles, máscaras, sombreros de colores, collares con diseños florales de paisajes y personajes de este país para una de las fiestas que convoca a más de 4.000 personas. Cada año es FESDABEC, la fiesta de Bolivia en el ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los jóvenes artistas ecuatorianos como Jonathan Vega, Cristina, María, consideran que es una de las formas de compartir, aprender de otros pueblos. Porque así podemos aprender más sobre otra danza que no es ecuatoriana. Posiblemente nosotros podemos averiguar otras raíces de otros países, en lo cual eso es muy bien para nosotros. Somos Danza Folclórica Mincayani. Para nosotros es muy importante resaltar el valor increíble que tiene la danza boliviana, porque solamente somos un pueblo unido que merece respeto para todas sus culturas. Son más de 300 jóvenes que se agrupan para formar escuelas de danza, para bailar diabladas, morenadas, cuyaguadas, caporales, huaca huaca y sorprender a los espectadores con alegría y expresión de identidad. Bueno, mi nombre es Lorena Nieto, directora del Ballet Folclórico Latinoamericano Calpañán. Bueno, una serie de trajes que sí los mandamos a traer de Bolivia, porque casi la mayoría de los grupos participantes que están acá tienen trajes netamente ya bolivianos. Antes de los anteriores festivales costaba, ¿no? Ahora sí tienen un vestuario ya casi todos los concursantes, un vestuario sumamente original. Nilka Copa, ministra consejera de la Embajada de Bolivia en Ecuador, explica que estos encuentros son de integración. Nosotros muy contentas porque evidentemente la diplomacia de los pueblos es a través del arte, la cultura, disfrutando de una típica cultura boliviana, música, es inédito y para nosotros esos son los lazos de hermandad, son los lazos de integración. El Festival de Danzas Bolivianas en Ecuador, FESDAVEC, une pueblos, culturas de regiones que hablamos un mismo idioma, con expresiones similares, para jugar al amor y a la seducción, y para contarnos las tradiciones y mitos de nuestras regiones. Es una iniciativa que cuenta con el auspicio del Estado Plurinacional de Bolivia y un ejemplo para otros países, apoyar a la formación de grupos culturales en nuestro Ecuador. Desde la Casa de la Cultura, Norberto Fuertes. Siete de la mañana con 45 minutos. Siete de la mañana con 45 minutos. Roberto Guerra, director de la Escuela de Gestores y Animadores Culturales de Chile, visitó a Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para proponerle la realización del tercer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural, a la cual asistirán académicos, artistas y gestores culturales del país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana será sede del tercer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural. Con este motivo, Roberto Gómez, director de la Escuela de Gestores y Animadores Culturales de Chile, visitó el despacho del presidente, Camilo Restrepo Guzmán, a fin de comunicarle que la ciudad de Quito fue designada sede del tercer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural para octubre de 2019. Acompañó esta visita el doctor Eduardo Puente, destacado catedrático, escritor y bibliotecólogo. Camilo Restrepo ofreció proporcionar todo el apoyo para la realización de este cónclave de hermandad latinoamericana, que permitirá reunir a gestores, creadores, intelectuales y trabajadores de la cultura durante 3 días en los espacios de la Casa de la Cultura. El gestor cultural Roberto Guerra nos adelanta información de lo que será este congreso y quiénes serán los participantes. Lo específico, vamos a intentar forjar una alianza con la Casa de la Cultura Ecuatoriana para efectos de desarrollar un importante evento internacional el próximo año acá en Quito. Bueno, le comento que la Red Latinoamericana de Gestión Cultural ha realizado ya 2 congresos, el primero en Santiago de Chile en 2014 y el segundo en Cali el año pasado. Son espacios que convocan a entre 400 y 500 personas de toda la región. Habitualmente se reúnen representantes de 18 a 21 países. Y el tercer congreso, todas las energías están confluyendo para que sea acá en Quito. Me sacó la declaración. Así que estamos en los preparativos, pese a que aún no es un asunto oficial, no se ha hecho público. Así que tienen una premisa en ese sentido, pero todo indica que de no mediar algo extraordinario debiera ser Quito la sede del tercer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural en octubre del próximo año. ¿Y quiénes serían los participantes? Todos aquellos que se sientan convocados. Son espacios amplios, son abiertos al mundo de la academia, aquellos que trabajan en universidades, aquellos que están trabajando en el mundo público y privado y por supuesto a las comunidades, aquellos que se reconocen en la gestión cultural, que están trabajando en distintos ámbitos de producción artístico-cultural, aquellos que están investigando, aquellos que están formando, aquellos que están en espacios públicos. Y es un espacio fantástico que hemos ido documentando ahora en el mes de noviembre también. Le comento, vamos a publicar las memorias del primer congreso, son 4 tomos digitales, por cierto, que reúnen esa experiencia. Y esperamos a mediados del próximo año publicar las memorias del segundo. Todo esto previo al tercero. Roberto Guerra ha viajado por innumerables geografías compartiendo sus experiencias y conocimientos en el tema de la gestión cultural. Y esta ocasión será el organizador de este Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural al que están todos ustedes invitados. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalí. Siete de la mañana con 49 minutos, 7:49. La edición 12ª del Congreso Latinoamericano de Botánica tuvo su clausura el pasado viernes 26 de octubre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Casi la totalidad de los temas relacionados a la botánica en Latinoamérica fueron analizados, discutidos y consensuados en estos espacios. Del 21 al 28 de octubre, el público disfrutó de conferencias magistrales, simposios, mesas redondas, foros de educación, presentaciones orales y post. El 12º Congreso Latinoamericano de Botánica se realizó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el pasado domingo 21 de octubre hasta este 28 del presente mes. Fueron jornadas arduas, intensas y, por supuesto, con un conocimiento académico, filosófico e intelectual que se incrementó en cada uno de los asistentes. En este congreso fueron incluidos casi la totalidad de los temas de la botánica en Latinoamérica, la realidad, el desarrollo virtual, entre otros temas. El programa se desarrolló en base a conferencias magistrales, simposios, mesas redondas, foros de educación, presentaciones orales y pósters. En todos los casos, existió un espacio destinado a la discusión del tema en cuestión, todo junto con invitados internacionales que participaron en nuestro país, todos ellos colaborando con el comité organizador de dicho evento. Con la biodiversidad, la flora y los ecosistemas como ejes centrales, nuestra ciudad acogió el intercambio de conocimiento científico durante este congreso. En este evento participaron 29 países. La ceremonia inaugural se contó con la presencia de aproximadamente 800 personas, quienes estuvieron en la entrega de reconocimientos al Consejo Directivo del evento, que se presentó por primera vez en este país sudamericano. La primera conferencia desarrollada fue Oportunidades y retos para investigaciones sistemáticas de plantas y su evolución en Latinoamérica, a cargo del doctor estadounidense en botánica y química, Todd Stay Simpson. Mesas redondas, conferencias y seminarios, todo con un aporte académico y científico, se lo desarrolló durante esta semana. El plan incluyó excursiones botánicas e eventos colaterales que ayudaron con aportes científicos. El Congreso de Botánica es el mayor encuentro de especialistas en esa rama que se efectúa en la región. Por supuesto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue la sede de esta nueva edición. El pasado viernes, en horas de la noche, se desarrolló el evento de clausura en el Teatro Nacional de esta institución. Conversamos con Alina Freire Fierro, organizadora de este evento. Ella realiza una evaluación del trabajo realizado durante todos estos días. Pienso que ha sido un evento muy exitoso, debido a que gracias a este evento hemos podido tener a especialistas mundiales que han venido a compartir sus conocimientos. Ha sido un evento de reencuentro académico entre los botánicos. Es una oportunidad única que muchos ecuatorianos, brasileros, colombianos, chinos, chilenos hemos tenido para poder intercambiar lo que se dice, nuestros conocimientos. Muchos temas positivos deja esta nueva edición del Congreso Latinoamericano de Botánica, donde Ecuador fue sede y tuvo un aporte significativo. Ecuador tuvo la oportunidad de presentar al mundo cuáles son sus avances. Ecuador ha tenido la oportunidad de recibir a los especialistas para que vengan a identificar las plantas en los herbarios del Ecuador. Hemos tenido la oportunidad con los más de 700 y 800 inscritos, la mayoría del extranjero. Muchos de ellos vinieron con familias. Quiere decir que financieramente el Ecuador se ha beneficiado. Han tomado tours para conocer la ciudad, para conocer el país. Eso ha significado un ingreso económico. La doctora Pamela Soltís llegó desde los Estados Unidos para acompañar este evento. Desarrolló su conferencia con el tema Poliploidía y diversificación de las angiospermas. Así lo detalla para nuestros micrófonos. Uno de los aspectos más importantes en diversificación, en la poliploidía y la duplicación de todo el genoma en lo que se refiere a la diversificación de las plantas con flores o angiospermas. Pamela nos comenta más sobre su perfil y la trayectoria profesional que trajo con sus conocimientos hasta nuestro país. Creció en un pueblo pequeño en el estado de Iowa. Estudió en la Universidad de Kansas. Luego pasó 15 años en la Universidad de Washington State University. Luego fue a Florida, a la Universidad de Florida. Ha venido realizando muchas investigación con muchos. De esta manera, se cerró en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Congreso Latinoamericano de Botánica. Dejamos abierta la invitación para el próximo encuentro a desarrollarse en 4 años en nuestro hermano país de Cuba. El próximo encuentro, que va a ser en 4 años, se va a realizar en Cuba, en el año 2022, en el mes de abril. Así es que ya debemos comenzar a ponernos a ahorrar para viajar a Cuba en 4 años. This congress was wonderful. I enjoyed it very, very much. And I would love to go to the next one, which is in Cuba. And I would invite everyone to who is interested to also attend the Latin American Conference of Botany in Cuba in 2022. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana y 55 minutos, la hora exacta en nuestro territorio continental ecuatoriano. La noche del pasado viernes, en la sala Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura, acogió la presentación del libro El Signo del Maestro, Humberto Montero. Este libro recoge en sus páginas un selecto trabajo del autor sobre la producción plástica del maestro Estuardo Maldonado, quien expone alrededor de 280 piezas entre pintura y escultura. Más sobre esta presentación le contamos a continuación. El maestro Humberto Romero presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su libro denominado El Signo, un texto que basa su trabajo en la obra plástica de Estuardo Maldonado, obra que se presenta en los museos de la Casa de la Cultura, con 50 obras en pintura y escultura, en diferentes formatos y de variada técnica. Todo esto parte del inmenso patrimonio artístico que posee en su taller el autor, obras presentadas como parte de la celebración de los 90 años de vida del maestro Maldonado. Un trabajo selecto sobre el material bibliográfico que sustenta la obra y un registro de 378 reproducciones fotográficas, un verdadero catálogo de las creaciones artísticas más notables y significativas del maestro Maldonado. 4 fases conforman el texto: una importante descripción sobre la abstracción de la energía, un periodo de formación o etapas de interpretación libre y personal, periodo de reflexión con un tratamiento descriptivo del ancestralismo precolombino, y finalmente, un periodo de profundización, una panorámica amplia del dimensionalismo. El maestro Humberto Montero es académico y escritor. Ha desarrollado su trabajo en los campos de la literatura, la semiótica, la cosmovisión precolombina, el arte contemporáneo, la fotografía, la música y el diseño gráfico. Desde la sala Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura se desarrolló este evento. El acto tuvo el acompañamiento del presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, entre otras autoridades de la institución. Dio la bienvenida a los asistentes la magíster Patricia Noriega, directora encargada de los museos. En sus palabras, puntualizó los conceptos que tiene como base la obra de Estuardo Maldonado, impregnada en cada una de las letras de este libro. La genialidad de Estuardo es un universo lleno de sensibilidad e intuición. Su obra abarca varias tendencias de representación como el precolombinismo, abstraccionismo, impresionismo, cubismo, futurismo, dimensionalismo. Es sin duda el autor más importante contemporáneo cuya obra propone el paradigma de las culturas ancestrales del Ecuador inmerso en un discurso artístico de vanguardia. El licenciado Patricio Herrera, director de publicaciones, nombró a 3 factores preponderantes para la realización y consecución de un sueño: el tener un libro de Estuardo Maldonado. Esta noche nos sentimos pequeños frente a la gran obra del maestro Estuardo Maldonado. Una retrospectiva lograda gracias a 3 factores: la apertura y decisión del presidente, la generosidad del maestro y el esfuerzo de Patricia Noriega y su grupo de edición. Para llegar a este momento, el camino ha sido largo. Hace alrededor de 1 año nos reunimos en la presidencia con Estuardo Maldonado y Humberto Montero para plantear este proyecto que comprendía mostrar al público la multifacética trayectoria de Maestro Maldonado y plasmar esta vida junto al arte en un libro. El maestro Humberto Romero nos amplía los detalles y particularidades que tiene su libro. La obra es un ensayo semiótico del trabajo de Estuardo Maldonado, un trabajo prolífico de más de 70 años, del gran pintor escultor ecuatoriano. Es una obra motivada por el maestro Maldonado para que le escribiera. Él tenía esa idea de que muchos de las personas que habían escrito para él lo habían llevado a su lado muy literario o poético, y que esta vez él quería una obra que tenga una apropiación más de lo que es la analítica de su trabajo, y eso es el trabajo que ahora vamos a presentar. Más sobre su perfil y trayectoria académica nos lo cuenta el maestro. Yo soy escritor y académico, trabajado en varias universidades, sobre todo en la San Francisco y en la UDLA, con 12 años de experiencia en eso, y mi trabajo intelectual gira en torno a la semiótica y abordo espacios como la literatura, la fotografía, el arte contemporáneo y el mundo precolombino. Este evento tuvo el acompañamiento musical del hijo del maestro Estuardo Maldonado. Con su guitarra nos acompañó en esa noche Gabriel Maldonado. Continúe visitando la obra de Estuardo Maldonado en los museos de la Casa de la Cultura, Salas Joaquín Pinto y Pedro León. Aprovechar que la obra está hasta fin de este mes de octubre, que vengan a la Sala Joaquín Pinto y que más que visitar y conocer la obra, se van a reconocer en una identidad nacional completamente original. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y bueno, usted aproveche, ya quedan pocos días para que se cierre esta exposición. En realidad son cerca de 300 piezas de pintura y escultura del maestro Estuardo Maldonado, únicas en su exposición. No podrá encontrarlas en otro lugar, no podrá encontrarlas en otro espacio donde pueda usted ver toda la trascendencia y el trabajo por etapas de este artista ecuatoriano. Así que venga, visite las salas de este museo y podrá llevarse una gran sorpresa. Ya quedan pocos días, se cerrará esta exposición y luego vendrán otras ofertas para el público. Son ya a la hora exacta, las 8 de la mañana y un minuto, y vamos a hacer una pausa. Al volver estaremos hablando sobre el Día de los Muertos junto a Roberto Canseco, el ministro de la Embajada de México, y también Juan Carlos González, agregado comercial, económico y de promoción turística de la Embajada de México en Ecuador. También esperamos hacer el contacto telefónico junto a Alfredo Guamaní para hablar sobre la Feria de los Santos allá en Calacalí, en San Antonio de Pichincha, y también estaremos hablando sobre la exposición Guarichas, trabajo que lo realiza el Ministerio de Defensa Nacional en la Casa de Sucre en el Museo de la Defensa. Así que regresamos en un momento.